Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra cómica teatro musical en fa bemol del colectivo Laboratorio Teatral Fractal se presentará el próximo 18 de julio a las 18 horas en el Teatro México en Quito. En la pieza se narra con humor la historia de dos personajes que se enfrentan a las dificultades de llevar a cabo un recital en repertorio orquestal. Es una parodia alegre y enmarañada que satiriza el mal llamado mundo de la música seria. Internacionales. San Salvador. El Congreso Internacional de Americanistas número 55 continuará hasta el próximo 17 de julio en San Salvador. Participan prestigiosos científicos de diversas partes del mundo. Se presentarán más de 12.000 ponencias y se realizarán simposios en 19 áreas temáticas como antropología, arqueología, lingüística y literatura, historia, construcción de la paz y la reconciliación, entre otras. Entre las conferencias magistrales que se presentarán sobresalen novedades en la historia y la clasificación de las lenguas de Mesoamérica y retos de las nuevas identidades lingüísticas impartidas por Lily Richard Campbell de la Universidad de Hawái, Estados Unidos. Estos congresos se realizan cada 3 años desde 1875, una vez en América y la siguiente en Europa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.